tal? Bienvenidos a todos a este su programa, el Push Start, el regreso por fin del programa que tanto les gusta, que donde hablamos no solamente de videojuegos, hablamos de toda esa cultura de entretenimiento que tanto nos encanta. Pero en este regreso, en esta nochecita de diciembre, ya el jueves 3 de diciembre de 2015, se nos acaba el 2015 y estamos despidiéndolo con una de las transmisiones que pues muchos, no sé si esperan, pero pues es ya algo como una tradición ver los Game Awards a finales de año para ver cómo celebramos esta gran cultura de entretenimiento, a los desarrolladores sobre todo, que creo que es interesante ver que se muestren, que salgan del escritorio, detrás del escritorio, que veamos las caras de los desarrolladores, que la gente por fin lo conozca. Tenemos dos invitados de lujo, pero antes de arrancar con ellos, recordarles que es el programa 156, estamos de regreso con todo el Push Start, y pues qué mejor para cerrar con broche de oro este año que con dos invitados de lujo, el buen Gabriel Huerta, arroba Siegfried en Twitter, que lo ubicarán por todas sus notas que sube diariamente a IGN Latinoamérica. Bienvenido, es un gustazo tenerte acá, Gabo, y pues gracias por aceptar la invitación para comentar sobre este evento y a ver qué más se nos arma por ahí adelante. Hola, yo soy Gabo y bienvenidos al Push Start. ¿Qué no era eso? No, de nuevo, como siempre, es todo un gusto. Ya espero que pronto el Push Start tenga la categoría de el invitado número con más, así como de a partir de las 5 invitaciones. Sí, ya, te vuelves fijo. Así como de... De hecho, esa es una onda que me estoy robando de Saturday Night Live durante los 80s, que Tom Hanks y otros grandes actores ya tenían así como el club de los 6, y era que habían sido host del programa durante 6 o más presentaciones. Uh-huh. Entonces espero que el Push Start tenga algo así y inaugurarlo, si es que no, creo que ya el siguiente invitado de lujo ya lo haya inaugurado. Sí, por favor, Alan. De hecho el buen Armando pasó a ser como parte del mobiliario del Push Start por sus grandes participaciones. La verdad tuvo esa química interesante con la filosofía del Push y siempre es un gustazo tenerlo aquí. Aquí ya es un fijo y lo queremos mucho, ¿verdad, Armando? ¿Cómo andas, viejo? Muchas gracias por tan bella introducción, muchachos, que se toman. Como dice Gabo, al séptimo programa ya le disparamos un Subway o un helado del Mollo o algo así, ¿no? Sí, yo creo. Exacto. Y pues muchas gracias, de verdad, yo siempre estoy encantado de estar aquí contigo, Alan, con mi gran amigo Gabriel Huerta. Gabriel el Guapo Huerta, como le dice mi novia. No, bueno, entonces, claro. ¿Por qué le dices así? Porque es guapo. Ok. No nos metamos en novelas, que de por sí en estos Game Awards hubo bastante drama, hubo mucho sentimiento por ahí, incluso lágrimas derramadas, incluso por ahí hubo esta onda de telenovelesca que tenía Kojima y Konami. Pero antes de hablar, de entrar con esos dramas, que creo que lo vamos por ahí a entrarle duro, por ahí, si ustedes están ahorita en vivo, seguramente habrán terminado de ver los Game Awards 2015. Estuvo interesante, no duró como las 4 horas creo que duró el año pasado. Eso sí, como que siento que faltó contenido como anuncios, no lo sé. Pero no sé, en general, vámonos de lo general a lo particular. ¿Cómo lo viste tú, Armando? Este eventito, que no sé si es necesario. Por ahí lo que me agrada, lo comentaba hace rato en el pre-show, que es bueno verle que la gente que se esfuerza en entregarnos estas grandes experiencias digitales tenga su exposure, que realmente veamos quiénes son. Para muchos, y a nosotros que estamos clavados en esto, pues ubicamos a los desarrolladores, nombres, pero hay mucha gente que de plano nada más compran los juegos y ni se enteran. No sé cómo lo ves tú, cómo lo tomas este evento que ya lleva un ratito, y creo que 5 o 6 años, si no es que me equivoco. No, de hecho, ya lleva, sí, y espero que el señor Huerta me corrija si me equivoco, ya lleva 15 años. Wow. Entregándose el juego del año. Uh-huh. Pero este es el segundo año que se organiza un evento así, con stream en vivo, con bandas musicales, bueno, en familia con Chabelo se queda corto, ¿no? Porque no, tampoco, tampoco. Espérate. En familia con Chabelo los primeros invitados fueron Adán y Eva. ay, Armando. Sí. Pero fíjate que sí me siento en una transmisión un poquito más comprometida con toda la industria, porque en general, pues, lo sabemos, los videojuegos ya recaudan más que cine, por lo menos que el cine, no sé si la industria musical, pero por lo menos que el cine sí. Entonces, este sentimiento como de los Oscars, todavía no llegamos a esa formalidad, pero ya tenemos actores famosos, tuvimos a Luke Skywalker ahí presentándose para un premio, un montón de comerciales, eso sí, de hecho cuando fue el sentido homenaje a Kojima, fíjate, a Iwata. Yo también pensé sí, que iba a ser para él. Bueno, el de Legacy, ¿cómo era la categoría? Como de... Sí, el icono de la industria. Exacto, yo creo que iba a ser para él, pero pues por el problema que ahorita platicaremos de Konami y Kojima que traen por ahí, que incluso por ahí hubo una exposición de un tema bastante delicado, de que por un problema legal no podría presentarse Kojima a recibir los... Ahora sí que la premiación. Qué bueno que no ganó el juego del año, porque si no hubiera sido medio incómodo. Pero, ¿cómo lo viste, Armando? Y además estuvo súper anunciado. Sí. O sea, no sé tú, pero uno de los grandes atractivos. Le dije, oye, yo quiero ver a Kojima. O sea, esto como parte de todo el drama, ¿no? Que se ha vivido entre Konami, Kojima, la industria de los videojuegos, etcétera. Pero era como su momento. Era su momento de diva. Y Konami se lo quitó. Según estuve haciendo una rápida investigación ahorita, el contrato de Kojima todavía tiene una cláusula que vence en enero, o sea, no puede hacer declaraciones ni aparecer, o sea, y se tiene que atender a lo que digan los abogados de Konami hasta el próximo año, o sea, en menos de un mes. Entonces, me pareció bien injusto por parte de Konami, que le hizo lo mismo ayer en los premios, me parece que fue en Japón, en unos premios de PlayStation, en donde el premio lo recibió un representante de Konami. Y es como de, dude, es su juego, es su trabajo, por lo menos déjale eso. Y Konami fue así como, no te voy a dejar, no vas a tener tu momento de gloria, tu momento de... Porque, seamos francos, Kojima ya no va a recibir ningún otro premio por un Metal Gear. Sí. Entonces era como, uff, o sea, qué mal se vio Konami, definitivamente. Sí, estuvo ahí medio incómodo esto, incluso por ahí hubo abucheos en cuanto se expuso eso, no sé qué tan delicado o qué impacto va a tener esto, porque pues ya sacar los trapitos al sol así tal cual, no sé qué impacto real tenga en esto. Pero bueno, tú, mi querido Huerta, mi amigo Gabriel, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo sentiste en general? ¿Crees que es necesario? ¿Que se lo podrían ahorrar? ¿Que podría ser más condensado? ¿Que hubo falta carnita? ¿Que fueron merecidos los premios? ¿Cómo lo sentiste en general, viejo? Hijo, es... Justo ahorita estaba platicando con unos amigos sobre el mismo tema, sobre ese balance que todavía le falta a los videojuegos, ¿no? En cuanto a este tipo de ceremonias. Creo que si nos ponemos como muy, muy justos con todos los demás ceremonias de premios, sea cine, sea música, sea el mejor, la mejor kermés o lo que ustedes quieran, a final de cuentas son organizados por la misma industria para darse palmaditas en la espalda de muy bien, amigo, que está válido, ¿no? A final de cuentas, pues es que la industria se junte para premiar a lo mejor. Pero justo estaba pensando y estaba comentando, si queremos compararlo con los Óscares, no, pues no. Que bueno, ya, o sea, es un medio, tiene mucho más de 100 años de existir, sí, toda esta onda de tiene pues ya también casi más de 80 años de estarse entregando premios, los videojuegos llevan a lo mejor unos casi alrededor de 20, o sea, como que hay ciertos detalles, ¿no? Pero el punto es, ¿cuándo has visto un tráiler de una película que no has visto en los Oscars? Nunca, ¿no? O sea, como que no es necesario, o sea, como que al final... O sea, sí, su interés es entretenimiento, tienen que generar dinero, lo que tú quieras, pero hasta ahí, no necesitan ese tipo de cosas. No tienen, o sea, tienen otras cosas. La música, igual, o sea, ¿cuándo has visto? Bueno, sí hemos visto, ¿no? Hemos visto bandas que anuncian su reencuentro después de muchos años en los Grammys. Igual sucede con con las, o sea, muchas veces ves ese tipo de premiaciones porque tu banda favorita, tu banda, tu vocalista de pop favorito o del momento va a cantar o lo que tú quieras, y hay que verlo porque si no mañana en la, el día siguiente en la oficina no sabes de qué vas a hablar. Sí, sí. Pero lo hay, ¿no? O sea, es como todavía yo creo que le falta encontrar ese balance. Sí, no, y creo que lo tenía hace algunos años, recuerdo cuando estaba adentrándome en estas ondas del periodismo de videojuegos, hacer la cobertura de esto, incluso creo que estaba por ahí en un Campus Party o una aldea digital, no recuerdo cuál era, y me acuerdo que había bastantes anuncios, había bastantes, ahora sí que lanzamientos mundiales, pero que realmente emocionaban, que no solamente eran como, ah, sí, este lanzamiento que tenía como ahí de que le sobró de todos los eventos que hubo de este año, sino que había cosas más interesantes. El año pasado creo que se anunció el siguiente Zelda, por ahí hubo cosas más interesantes, pero esto era como que le da un poquito más de emoción, porque esta vez se sintieron más como comerciales que realmente como anuncios de lo que viene en un futuro para la industria. Y bueno, en cuestión como de entretenimiento, como evento, como tal, pues obviamente pues no son especialistas en esto, sí le faltaría algo más movido, se agradece que se haya hecho más corto que la del año pasado, pero creo que eso le hubiera dado un poquito más de hype como fue, o como cosas como hacían en el E3, ¿no? Que cada conferencia era, wow, viene algo importante. Creo que deberían darle un poquito más de importancia, como dice ahorita Armando, que está bien el evento, pero pues sí darle un poquito más de impulso para que tenga un impacto verdadero. No sé cómo lo tomen por ahí los medios, realmente se le dé un verdadero valor a los ganadores, o nada más sea un eventito donde, pues como dice Gabo, se dan la palmadita en la espalda, y que por ahí hubo muchas sorpresas ya con los ganadores, y hablando en sí, que bueno, por ahí se veía muy cantado que iba a ganar Witcher, pero creo que otros juegos merecían como un poquito más de exposición. ¿Tú cómo lo sentiste, Armando, con los ganadores? Por ahí Bloodborne, uno de los mejores juegos que vio este año, por ahí como que quedó muy en las sombras. ¿Tú cómo lo sentiste? ¿Alguno por ahí que nos esté olvidando? Fíjate que, bueno, antes de continuar, sí voy a decir algo que no pude dejar escapar. El año pasado, me acuerdo muchísimo por los comentarios en Twitter, se veía incluso un compromiso menor de los asistentes, porque absolutamente todos asistieron en franela. Camisas de franela, era como, dude, es una premiación. Pues muchos, o sea, se subieron de los independientes. Este dude, el de Oculus Rift, así en chanclas y bermudas, así como de, ¿es en serio? Sé que son Los Ángeles, sí, pero Finalmente se hace un énfasis en, órale, estamos chavos, son los Game Awards, nos tenemos que divertir, ¿no? Pero no sé si recuerdas cuando subieron el equipo de jugadores de eSports, que yo se dije, órale, estos chavos se bañaron, wow, o sea, me dio gusto ver eso, ¿no? Entre las sorpresas de la noche, sinceramente, una que a mí me dio mucho gusto, que es como sorpresa y no sorpresa, porque verdaderamente es un gran juego, pero me encantó que Splatoon ganara mejor multiplayer. Y me encantó porque en la terna de nominados, pues estaban todos estos juegos tipo shooters, entre ellos Destiny, Halo 5, que son considerados así como, la meca, ¿no? De este tipo de juegos y torneo mundial, y a Splatoon y en general a todo lo de Nintendo le hacen como el feito, ¿no? Así como, ay, es para niños, mira, sí, sí. Y sopas, que les gana mejor multijugador. Y la verdad es que muy merecido. O sea, yo que soy fiel jugador de Splatoon, que también jugué Destiny y que también jugué Halo, también son grandes juegos, pero Splatoon es algo fresco, es algo divertido. No me pagó Nintendo por este comercial, pero de verdad, un juego que se ganó. O sea, fue una sorpresa muy agradable. Claro, o sea, demasiado agradable, diría yo. Oye, quiero hacerle esa pregunta a Gabriel, el que es todo un periodista consolidado en el medio, seguramente tendrá mejor esta veracidad en la información. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Quiénes votan para saber quiénes ganan en estas ternas? ¿Cómo está el asunto por ahí? ¿Qué medios están involucrados? ¿En qué se basan? ¿Sabrás algo al respecto, Gabo? Pues sí, de hecho, todo ahora sí que, al igual que cualquier otro, ¿cómo se dice? Como otra premiación, pues bueno, hay un grupo de hay un jurado que pues son de medios internacionales. Hay personas que van de Estados Unidos, Japón, Italia, de hecho, de México, uh-huh. Y con todo el orgullo, Jorge Arellano, Uroboros, de Level Up, él fue parte del miembro de The Game Awards. Ah, ok. Entonces sí tenemos participación, aunque sea representación, claro. Tenemos una representación. Es el primer año. O sea, aunque mucho es de Estados Unidos. Sí. Porque, pues, obviamente tienen ahí, pues sí, el monopolio. Cierta ventaja, ¿no? Sí. Ya sabes, hay mucho ahí, pero... Juegan, o sea, en casa, digamos. Ajá, ahora sí que... O sea, tenemos ahí, creo que es un juego de 32 medios, ¿no? Sí, sí. Y te digo, hay sitios como Entertainment Weekly, que tú dirías, ¿para qué diablos? Pero pues bueno, de cuenta de ese entretenimiento. Pero está Famitsu, está GameSpot, obviamente está... Hasta IGN. The Guardian, está por ahí. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cuál? The Guardian. Uh-huh. The Guardian, Penny Arcade, Polygon, o sea... Ah, es una onda que pues está bastante completa y pues ellos son ahora sí que los que deciden. También hay ahí como una junta de gente de la industria que casi pues dicen, oigan, pues seguramente, ¿no? No sé. No pues sé, mira, si de hecho son dos juntas, además de los 30 medios que hubo este año de jurado, de los cuales debo decir, porque estaba trabajando una nota en la mañana, uh-huh. solamente dos de esos eran mujeres, uh-huh. lo cual de hecho desató por ahí una pequeña polémica respecto a la igualdad de género y representación. Ajá. Yo no veo. Pero bueno, dejando eso de lado, eran 30 medios y dos juntas de consulta, por así decirlo, una de 6 miembros donde estaban presidentes y desarrolladores como Reggie Films de Nintendo, como Phil Spencer me parece también que estaba por ahí, y otra junta de 10 integrantes expertos en esports. Okay. Entonces esos son como aparte del jurado, son así como para tomarlos en cuenta, para consultarlos sobre, oye, es que yo no sé muy bien aquí, que el otro, o sea, porque evidentemente estos presidentes de compañías pues van a querer darle todos los premios a sus juegos, ¿no? Pero sí, este año fueron 30 medios los que estuvieron invitados, entre ellos, pues como ya lo dijo Gabriel, Level Up, el creo que es el único mexicano, uh-huh. hasta el momento, y la primera vez que tiene México una representación en los Game Awards. Uh-huh. Y por ejemplo, de Brasil también hay otro sitio que también, obviamente, yo creo que es muy importante mencionar que México y Brasil son los únicos medios que no son de América, que no son de Estados Unidos, uh-huh. que están presentes, y si lo queremos ver todavía así como en otra perspectiva, digo, Europa tiene mucho, o sea, tiene de Francia, tiene de España, tiene de Reino Unido, obviamente, tiene de Alemania, y son los países que lo están representando. De ahí en fuera, todo lo demás, pues no tanto, muchas gracias. Creo que de Italia también hay uno. Sí, sí. Malo. Entonces, okay. Uh-huh. hay jurado. Sí, sí. No, y qué padre, ahorita ese datito, creo que sí lo había visto por ahí, pero pensé, me llegué a imaginar que habría más representación latinoamericana, pero qué bueno ver por ahí. Pero regresemos, vámonos al punto. ¿Cómo ven? ¿Creen que hubo algún título? Sé que obviamente esto va como para más para el mainstream, va para los juegos que venden más, que son más populares, pero ¿creen que, no sé, incluso alguno dentro de este género quedó como relegado, que hizo falta por ahí alguna mención, algún título que estemos olvidando? Vi mucho Metal Gear, The Witcher, Bloodborne, no ganó nada, pero estuvo Bloodborne. Este juego que yo ni conocía, la verdad, uno que estaba gane y gane y que a todos les parecía absurdo, creo que era como un juego onda... como muy retro, con una pantalla, con una actriz que estaba subiendo. Ay, se me fue el nombre. Her Story. Así como que, ¿qué es eso? ¿Eso es un juego? No sé cómo, o sea, no entiendo bien qué onda. Pero ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Por ahí hizo falta alguno? ¿Sobró de los que mencionamos? Esto que mencionan de Her Story. Creo que este año vimos un poquito menos de variedad respecto a los juegos indie. Digo, sí tuvieron su apartado y todo, pero no sé si es porque muchos de los proyectos que que se están, que prometen, todavía no salen este año, salen al que sigue o hasta dentro de 2 años. Y no sé, en general, si te fijas, 2015 fue un año un poquito interesante, bueno, a todas luces, para la industria, porque tuvimos mucho remake, tuvimos mucho remaster, sí tuvimos excelentes títulos que fueron los que abarcaron las los titulares y en este caso las categorías. Tú lo acabas de decir, ¿no? Vimos lo mismo en todas partes, en casi todas las categorías. Entonces, no sé, tal vez es un poquito que se deba a eso. Sí, sí. No sé qué diga mi compañero Gabriel Huerta. Gabo, ¿tú cómo ves? ¿Quedó ahí alguna mención? No lo sé. Fíjate que el problema muchas veces es que sí hay juegos que esperas ver, ¿no? Que esperas escuchar, que esperas que estén nominados, y sucede con cualquier otro modo de entretenimiento, ¿no? Como que esperas que estén ahí y al final no están. Pero en esta ocasión creo que el que más me podría decir que de lo que yo esté ahorita enterado, el que más me desilusionó fue Fallout 4, que fue un juego que estaba tan esperado y que tuvo, la verdad es que muy pocas nominaciones, pero que esperaba, pues, que bueno, ganara algo. No sé si haya ganado mejor RPG, pero de todo, así que en todas las categorías que hay estaban los juegos que por lo menos yo sí considero que, y de los que haya jugado, pues que sí deben de estar, ¿no? Por ejemplo, Action Verge, que estuvo nominado como de los mejores juegos independientes, se me hizo que iba a perder más frente a un Ori and the Blind Forest que un Rocket League. Uh-huh. Sí, sí. Porque la verdad es que juego retro, muy bonito, lo que quieras, y se me hizo bastante bueno. Rocket League sí entiendo a lo mejor por qué, porque está fuerte en la onda eSports, lo están jugando un chingo de gente, 8 millones de personas ya, creo que hace unos días acaban de dar ese comunicado, pero bueno, obviamente cada quien depende, ¿no? Sí, aparte que es muy divertido, esa onda divertida tipo Mario Kart, ¿no? Que como que le dieron a clavo en esa mecánica y no sé, Armando, tú dices que es la onda, ¿no? Que por ahí ese título como que está haciendo una revolución que, no sé, que muy bien merecido por las mecánicas, pero que qué padre, ¿no? Que también un juego por ahí sobresalga con una mecánica, lo que son los videojuegos, entretenimiento con mecánicas, con uso del control, con esto, sin historias, ni más cosa que le damos capas al pastel, pero creo que le están dando el clavo, ¿no? Y qué bueno ver uno de estos títulos por ahí. Sí, la verdad es que, fíjate que estamos entrando en una época en la que ya por fin se está consolidando una industria poco centralizada en todos los niveles, ¿no? Muchos de los jugadores de PC dirán, ay no, PC Master Race, nosotros ya jugábamos eso antes de que fuera popular y lo que sea. Pero la verdad es que es importante que se popularice, que gracias a Steam la gente esté conociendo nuevos juegos, que la gente deje de pensar que videojuego, que los Nintendos son solamente Xbox, PlayStation y Nintendo, y que salgan de ahí, ¿no? Que salgan de esa zona de confort, de los mismos títulos, de las mismas mecánicas, de los mismos personajes incluso, y ya se está viendo verdaderamente una diversidad que, debo decir, sí se lo debemos un poquito a este empuje de los esports, como dice Gabriel, como League of Legends, ¿no? Por ejemplo, sí. Si no fuera por League of Legends, que su gran mérito es que es gratis, mucha gente no se habría acercado a jugar de nuevo con su computadora, porque ellos, es gente que decía, no, pues de la computadora Age of Empires o Warcraft y ya, ¿no? Y la verdad es que ahorita ya le están entrando a todo, se está dando una diversificación que a mí me gusta mucho y me alegra mucho por la industria en general. Esto que vimos en los Game Awards es resultado de eso. Sigue dominando, pues, evidentemente, estas empresas súper poderosas, súper adineradas, que tienen, que vaya, o sea, ya lo vimos por ahí, ¿no? Que se invierte a veces el triple de dinero en la campaña de marketing que en el desarrollo de un juego. Entonces, en ese tenor y complementando lo que decía Gabriel, yo le habría dado a Fallout 4 o le doy en este momento, desde esta transmisión del Push Start, el premio conmemorativo al hype del año. Creo que este año ningún otro juego tuvo tanto hype como Fallout 4 desde que se anunció. No sé, yo quiero refutarle en este preciso momento a mi compañero Armando Soto, Armando, con mucho respeto y todo, porque creo que es el juego que menos habíamos, como que esperábamos que saliera. Sí, es que fue muy muy rápido, ¿no? Ajá, el anuncio, en este nos dijeron, ahí está. Ay, entonces, ¿qué, no vamos cómo, a decir qué? Nada, en noviembre sale. Fuck bitches, bye bye, compren nuestro juego, peace out. Uh-huh. Y sí, ya, sí. ¿No? Como de, bueno, Fallout. Fallout Shelter, ya me mataron otra vez. Vamos a empezar. Pero fíjate que eso fue muy bueno porque no nos esperamos a esas campañas interminables, no sé, The Last Guardian, estoy hablando a ti, que nos prometen un año casi un lustro antes, ¿no? Y nos emocionan cada dos años con un pequeño trailer, con un pequeño avance. De ver, tremendamente, sí. Y para cuando sale, estás tan emocionado que no cumple tus expectativas. O sea que es como de, en verdad esperé tanto para esto, devuélvenme mi dinero. Sí, sí. No, y ahorita, regresando un poco al punto de análisis como industria, a mí me encantó. Creo que se puede analizar mucho la industria viendo las categorías, cuáles están, cuáles se agregan. Y fue interesante ver por ahí esto de los esports, ver esto de los chicos que son ahora sí que los youtubers que están haciéndola con todo. Y por ahí creo que vi un tweet, creo que fue tuyo, Gabriel, que al menos el ganador fue un periodista, ¿no? Creo que si no mal recuerdo, tú fuiste el que lanzaste el tweet. Le di retweet. Ajá. Bueno, de que mínimo el que ganó fue, y incluso era un ex IGN de obviamente Estados Unidos. Pero qué bueno, ¿no? Aunque sea ver que gente que sabe, que estudia, que trabaja, que vive de esto, es un ganador en esta categoría. Porque también es un fenómeno acá en Latinoamérica y es bien sabido que pues no necesariamente los mejores, ¿cómo decirlo? Los que fomentan en los videojuegos, los que son más vistos, no son precisamente personas que pudieran aportar mucho al criterio de un videojugador, ¿no? Es solamente como, mírame jugar, diciendo tonterías extras y demás. Pero, qué bueno sería tener como gente más. Desconozco, no sé, Armando conoce más estas ondas, pero no sé si por aquí en Latinoamérica habrá alguien popular y que al mismo tiempo aporte en estos gameplays de véanme y mientras juego en YouTube o en Twitch o cualquiera de estas plataformas. ¿Cómo lo ves, Armando, este análisis de que tanto permeó que tuvimos para ir una categoría de estos famosos gamers, si se les puede decir así, que ganan millones incluso y que se está haciendo toda una tendencia? A mí me encantó, de verdad. De hecho, yo lo puse en Twitter por ahí. Si ganaba PewDiePie, iba a aventar la computadora. Bueno, no, porque todavía no lo termino de pagar, pero algo iba a aventar. Un cojín, no sé. Me encantó que ganara este chavo, que además Gabriel me dijo después, oye, es un ex IGN, lo cual me da gusto, porque en efecto, o sea, yo no tengo nada en contra de los youtubers, siempre y cuando lo hagan bien. Claro. Ahora lo que tú comentas, en Latinoamérica sí hay personajes que hacen streams y que aportan algo valioso. Te puedo mencionar, por ejemplo, ahorita a Lina Varela, que ella se dedica a jugar, le pagan por jugar, hace reseñas, hace streams, y esa es su onda, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, el Wherever Güero, o sea, por Dios, no es contra él en general. He visto sus videos de gaming, porque dije, bueno, no lo voy a criticar sin saber, y no aporta realmente nada. Simplemente dijeron, la gente está siendo rica comentando juegos, vamos a hacer lo mismo. Sí, y sí. No le están, o sea, pero son muy populares. Entonces, me da gusto que en este apartado por lo menos haya reconocido ese extra. O sea, de hecho, además, si Gabriel me hace el favor de recordarme el nombre del ganador. Greg Miller. Exactamente, Greg Miller dio uno de los discursos más coherentes. Sí. Y él además agradeció, dijo a la industria, es que esto es maravilloso, gracias por seguir haciendo juegos, gracias por jugarlos, casi los amo. O sea, no fue tanto emotivo como coherente, me encantó lo que dijo. Entonces, sí me parece muy grato a mí. Yo de verdad, también con PewDiePie, si se dedicara a hacer solo comedia estaría chido, pero me parece un personaje sinceramente tonto. Sé que gana millones, a lo mejor la envidia me corroe, por eso lo digo, pero bueno, o O sea, qué bueno que sí ganó una persona más dedicada a eso. Claro. ¿Tú cómo lo ves, Gabo? ¿Te encantaría ser alguno de estos personajes que son populares porque los ven miles de personas cómo juegan? Y la gente que los ve ya no juega. Ahí creo que hay un problema que no sé qué está ocurriendo ahí. ¿Pero tú cómo lo ves, viejo? Pues, mira, la verdad es que la popularidad... Ya no sé si estoy en un punto en mi vida en que quiero ser popular. Sí, sí. Ese barco ya zarpó, tener esa vida de excesos y demás cosas ya no es para mí. Ahora todos sí que, yo solo quería ser popular. Ahora sí que yo nada más quería pegar en la radio y ganar mi primer millón. Híjole, puedes editar eso después. Pero no, o sea, creo que el punto más importante y sobre todo... Pues en este tipo de medios es como esta ondita que es la pelea de la prensa dice los youtubers son no pueden hablar de videojuegos porque no están especializados y los youtubers yo juego de videojuegos y me ven más personas que ustedes medios, yo soy más poderoso. Y así como de pues, qué chingón, ¿no? O sea, sí. A final de cuentas creo que yo creo que mi verdadero problema muchas veces es cuando los mismos pues las mismas compañías no notan esa diferencia, ¿no? Uh-huh. O sea, que a final de cuentas un youtuber es más algo que la gente va a ver para entretenerse y un sitio de videojuegos especializado es para informarse. Claro. Entonces, claro. Y eso, por ejemplo, a mí me pasó ahora en BlizzCon, que pues también, o sea, es un lugar que pues obviamente invita a medios e invita a youtubers. Los youtubers obviamente los llevan porque pues van a grabar un video de ellos que están jugando y están mostrando los nuevos lanzamientos, las nuevas cosas, bla bla bla bla bla. Uno como medio pues también puede hacer eso, pero la diferencia es que mientras que a nosotros nos dan una entrevista con algún productor, diseñador, artista, lo que sea, porque saben que vamos a sacar algo valioso, a los youtubers pues los dejan, ahora sí que vayan y sean libres, hagan lo que ustedes pues quieran hasta el nivel legal, porque van a mostrar nuestro producto y la gente lo va a ver. La gente que quiera saber algo más especializado va a leer las entrevistas, va a leer los hands-ons más especializados de los sitios noticiosos de videojuegos. Y así tiene que ser, y es algo que se tiene que entender y respetar, y está chido, ¿no? Yo la verdad, o sea, siempre me gustaría si, por ejemplo, que la gente, no sé si me gustaría que la gente me reconociera en la calle de ¡hey, hola Gabo! ¡Hola, qué tal! ¿Cuándo jugamos? Porque no sé si incluso podía jugar con esa persona, ¿no? Porque sería como ¡ay! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Bye! O por ejemplo, han habido momentos en que nos han invitado a hacer videos y siempre lo que pienso es, pues bueno, lo más que me van a poder decir es ¿quién es ese güey? Es lo más ofensivo que me pueden decir, ¿no? O sea, porque no creo que vaya a decir, qué malo es, y ese quién es, mírenlo, no sabe nada de videojuegos. Porque al final de cuentas creo que llegué a ese punto en la vida y estoy donde estoy porque le sé, ¿no? O sea, pero hasta ahí, qué bueno que este año fue alguien que tenga como el trasfondo, o más bien que venga de una escuela de hacer periodismo, hacer cosas sobre videojuegos, a que sea una persona que, hey, mira, todavía enseña cómo juego y voy a gritarte y voy a preguntarme por qué diablos gasté $5.99 en esta venta de Steam para comprar este juego mediocre. Sí, sí. No, y ahorita hiciste, con esa primera analogía que hiciste, una cosa es entretenimiento y otra es información, ¿no? Creo que ahí hay que entender las cosas como son. También la gente que se pone a tirar raid en Twitter y demás, de criticar algún medio y demás. Hay que entender bien las cosas, y nos hemos cansado aquí en el Push Start de mencionarlo, de que hay que entender para qué mercados va cada contenido, las marcas en qué se enfocan con ciertos productos, entenderlo para poder realmente saber si no estás diciendo tonterías al aire y estás quemándote frente a todos, ¿no? Hay que entender bien las cosas, y es algo que siempre hemos comentado aquí. Pregúntense, vean, analicen bien para qué producto, qué gente lo consume, por qué lo consume. Pero bueno, ya hablaremos más de este y otro tema, y este tema que hemos tenido muy frecuente a lo largo de estos programas en el Push Start. Pero vamos con otra onda que también va brincando bastante y que también tuvo su categoría ahí. Cuando hace rato mencionó Armando de esto de los eSports, que hasta incluso hay equipos tuvieron su categoría, y que algo que va creciendo, y marcas como Xbox ya se están subiendo al tren con su Halo, que no fue de lo mejor de este año, pero le están entrando con su marca fuerte para que también se adentre a este universo que muchos chavos, que llena estadios, literal llena estadios en finales, que hay muchas marcas que están involucradas en esto del deporte de los videojuegos, que es interesante. ¿Tú cómo lo ves, Armando, que has estado de cerca, incluso por ahí has estado cubriendo bastante este fenómeno aquí en México, en Latinoamérica, que muchas marcas le están entrando en dar buenos premios, en patrocinios, etcétera? Pero es interesante, ¿no?, ver este punto que también ha crecido mucho este 2015 en los videojuegos. Fíjate que sí, si a mí me hubieran dicho hace 2 años, oye, va a ser tendencia que la gente se ponga a ver jugar a otros como si estuvieran viendo, pero jugar videojuegos como si estuvieran jugando fútbol, yo me habría reído un poco y habría dicho, oye, ojalá sí, oye, sí. Pero la buena. Exacto. Sin embargo, la realidad es otra, ya es una tendencia verdadera, pero tenemos un fenómeno bien interesante aquí en México y en general en Latinoamérica. Como bien dijiste, Alan, he estado un poquito cerca a todo este relajo de los esports, y en una entrevista que tuve con el gerente de Gamelta, que es una empresa que pretende o quiere o más bien le está echando todas las ganas del mundo por instaurarse en México como el organizador de torneos de esports y hacer algo así como su liguilla, que cada 6 meses tengan un evento grande. Tuvieron su primer evento hace un mes, muy decepcionante para la cantidad de personas. En el nivel de producción es así, impecable, pero el nivel de tráfico que tuvieron, de atracción que tuvieron, regalaron muchos boletos, jamás hubo más de 2,000 personas en el evento. O sea, si te dices, bueno, ¿qué onda con este público? Está pidiendo producciones de primer mundo y cuando se las dan, no viene. Lo que me dijo este chavo, porque está chavo, sí, fue que... Sí, sí. El público en México todavía no se la cree, sí. O sea, todavía de verdad creen que los videojuegos es como un hobby, como algo pasajero. Por eso también de repente, y Gabriel lo sabe también de primera mano, cuando tú le dices a alguien, no, pues soy periodista de videojuegos, es probable que te vean con escepticismo o se rían, a menos que sea una persona que conoce y que te diga, ay, qué trabajo tan chido, lo cual también tiene sus bemoles. Tú también lo sabes, Alan, de repente la diferencia ahorita que decía, ¿no?, entre el youtuber gamer y un periodista gamer, es que el youtuber gamer sí tiene tiempo para jugar, lo graba y con eso gana dinero. El periodista tiene tanto tiempo, o sea, tiene tan poco tiempo entre reseñas, entre entrevistas, entre estar siguiendo notas, que de repente cuando le preguntan, oye, ¿y tú qué juegas?, chino, se explota la cabeza, ¿no? Entonces, sí, los esports están creciendo, todavía no al nivel que las empresas quisieran, pero se están esforzando bastante. Me gustó mucho que estuviera ya esta categoría con su presencia con su presencia muy fuerte, y finalmente la mayoría de las personas quizá no sabían quiénes eran esos equipos, quiénes eran esos personajes que se subieron, pero ya tienen fans, ya tienen becas, ya tienen patrocinios millonarios. Entonces, vamos a ver mucho más de esto, estoy seguro. Vamos a ver más eventos, vamos a ver cada vez más presencia de los equipos. No sé si llegue un momento en el que los fanáticos secuestren camiones, como ahorita en CU, pero seguro no. O sea, espero que no, los gamers somos más pacíficos. Entonces, a ver qué nos depara esto de los deportes electrónicos. Ojalá y crezca, porque es interesante. Y bueno, yo en su momento, cuando estaba creciendo esto de los juegos en modo torneo y demás, pues sí vi que faltaba una gran organización, ¿no? No había como que un estándar, como que apenas estaba iniciando y no, pues era un sueño pensar que se podría vivir de esto, y en otros países ya está logrando, en México ya es, como dice Armando, hay que creérnosla, ya existe, se está desarrollando y hay que apoyarlo, nada más que eso en nosotros. Y ahora sí, vámonos con la carnita de esto, los videojuegos, vámonos a adentrar otra vez y hablamos un poquito del fenómeno de cómo ha cambiado la industria en este 2015 con estas categorías que dan mucho una perspectiva de qué es lo que el rumbo que ha tomado. Por ahí, no sé si por ahí hizo falta o nos habla de una hacia la baja de los juegos en plataformas móviles. No sé si esto viene a la baja, si es la mala calidad. No sé, por ahí tal vez como anotación mencionarlo de si también se debería mencionar, o lo hacen como por respeto a la industria, como a respetar las plataformas clásicas, las consolas, la PC, las consolas portátiles. No sé cómo lo ves tú, Gabo, en este aspecto, ¿se debería mencionar o está como de más ya a agregar esto? Tal vez por ahí alguna otra terna donde se menciona el mejor juego del año de desarrollador móvil, no lo sé, ¿tú cómo lo ves? Pues mira, la verdad es que no, hasta eso uno esperaría así como que no van a meter juego para móviles, pero pues como ahora sí que como lo dejan junto con juegos para consolas portátiles. Pues de hecho, de los 5 nominados, creo que el único juego que fue para una consola portátil fue Monster Hunter 4 Ultimate. Uh-huh. De ahí en fuera, Fallout Shelter, Lara Croft Go, Downwell, Pac-Man 256, todos fueron para celulares o para tabletas. Entonces, la verdad es que tampoco es que este año salieron juegos increíbles para portátiles, considerando que pues, para Vita creo que no sale nada más. Perdón. Y este año, pues el 3DS no tuvo sus más grandes éxitos, ¿no? O sea, Chibi Robo, Animal Crossing Happy Home Designer. Fue un hitazo en ventas. Fue, pero así que digas. Pero no es Animal Crossing. Uh-huh. Bueno, sí, pero es como un tercio de Animal Crossing. Entonces, como que digas, uy, qué bueno, espérate, Pokémon Super Mystery Dungeon. Uh-huh. No, pero ya no entra. Porque tenía sí, ya que no salir. Entra por. Ajá, acá acaba. El veintitantos de noviembre. Entonces, sí, es como que dices, uy, tampoco es como que hayan tenido buenos, pero qué moza. La verdad es que yo pensé, ¿verdad?, que iba a ganar Fallout Shelter. ¿Y sí? Pero no, la ganó Lara Croft Go. Que sí, habrá que checar, ¿no? Esto es... Está... Ahora sí que viendo ese tipo de cosas. Yo creo que ya estamos llegando a un punto en el que no deberíamos demeritar tanto los juegos para celulares. Obviamente tampoco puedes meter a todos los juegos de celulares y ponerlos a competir en un evento de ese tipo, porque obviamente tampoco queda, ¿no? O sea, pones los que más se asemejan o los que tengan como un contacto más cercano a lo que es esto, ¿no? Seguramente ha de haber un juego hecho en China que tiene 6,000 millones de jugadores activos y que ha recaudado una cantidad absurda de dinero. Nada más con los chinos, ¿no? Pero así como que a lo mejor el juego ni es tan bueno, ¿sabes? O sea, tampoco vas a poner, por ejemplo, en ahorita, luego, o sea, vas a hacer como creo, así que vas luego descargando ciertos jueguitos que dices, esto pues me entretiene, ¿no? Pero de que sea... La clave acá, además, es que son gratis. O sea, lo que te decía hace ratito, ¿no? League of Legends es un juego entretenido, no es el mejor juego de su clase, pero el secreto de su popularidad es que fue gratis y que no demanda mucho a tu computadora. En cualquier café internet lo puedes jugar. Entonces, por eso es tan popular. No es porque necesariamente sea, o sea, no me van a decir que Candy Crush es el mejor juego de puzzles que existe. Sabemos que no, sabemos que hay unos mejores. Sin embargo, este es gratis y es adictivo. Entonces, por eso es como a lo que le quieren apostar las compañías. Decimos que diseñame un juego adictivo en donde pueda poner publicidad. Uh-huh. Claro. Y que sea gratis, para que entonces mucha gente lo quiera jugar. Porque si te metes a los motores de búsqueda, así juegos gratis, descargables, etcétera. Solamente ya los dedicados se ponen a cazar ofertas en Steam, como tu servidor que ya debe dos quincenas por andar comprando juegos que ni tengo tiempo para jugar. Entonces, Algún día. Algún día, exactamente. Algún día. No, pues es interesante, nada más quería como mencionarlo, para ver también cómo cambia la industria, cómo en ciertos momentos dicen ciertas tendencias o pensamos que ver hacia cierto camino y no, terminan cambiando prácticamente no cada año, sino cada 2-3 meses van cambiando las tendencias. Y bueno, nada más como la tendencia, esto, sobre todo en cuestión de tecnología, ¿no? Y vámonos más allá, ¿qué onda con el 2015? No sé si es mi pesar nada más, es mi visión de lo que pasó este año, pero el hype nos está comiendo en cuestión de no solamente videojuegos, sino en cultura del entretenimiento. El hype nos está matando las expectativas y a la hora de que llega un producto, pues no lo que esperábamos, no sé si estoy yo mal, si estoy muy chiqueado, ¿cómo lo ven ustedes? Muchos juegos quedan mucho a deber, los desarrolladores en ciertas ocasiones llegan a darle al clavo, por ejemplo un juego como Bloodborne que es increíble, Witcher con su DLC que genial, ¿no? Que lo tengan ahí gratis y que lo sigan nutriendo y que otras compañías que aprovechan este elemento para seguir sangrando ahora sí que a los chavos, y no se vale, ¿no? Porque también eso de dar un juego incompleto que pasó con Battlefront, que mucha gente, ¿no? A las 2-3 horas era como de ya me divertí, pero quiero más, ¿no? Como que les quedó a deber y dicen, no, esperen, en un futuro próximo vamos a tener más DLC para que puedas seguir disfrutándolo. Y se siente como raro, y más que en México, ahorita ya los juegos nuevos ya están no en 1,000 pesos ni en 900, ya están en 1,200, algunos 1,300. Es como que, wow, es duro pensar esto, estas malas prácticas que algunos. Y también es de aplaudirlo, ¿no? Para los que va siguen nutriendo, no solamente en las semanas después de que sale un título, sino en los meses después, sigue habiendo DLC con mucho más contenido que realmente nutre el juego, no solamente son como skins o cosas bastante efímeras, sino son cosas que nutren la diversión y las comunidades que se arman en torno a una comunidad. Por ejemplo, Splatoon, que sigo viendo que la gente se entretiene, que se divierte. ¿Cómo lo ves tú, Armando, este aspecto en la tendencia que tenemos en la actual industria? Ya lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, de los buenos manejos, de que comenté hace un momento, viejo. ¿Tú cómo lo ves? Fíjate que yo siento que el asunto está en que ya son tantas las desarrolladoras, tantas compañías, que a lo mejor, si te pones a pensarlo, bueno, un desarrollador saca 1 o 2 juegos por año, ¿ok? No parece mucho. Pero cuando estás hablando ya de más de 30 desarrolladores, estudios, plataformas donde jugarlas, entonces se vuelve casi, y ya lo habíamos comentado, ¿no? Un juego nuevo cada quincena. 1,000 y cacho pesos a la quincena para gastar en juegos AAA, o a lo mejor un poquito menos en juegos no tan profundos, pero igual sigue siendo mucho. Juegos que además de todo te demandan una gran cantidad de tiempo. Ahí está Fallout 4, por ejemplo, que si le quieres sacar todo el jugo del que es posible y para el cual se gastaron sus años desarrollándolo, necesitas invertirle mucho de tu tiempo. El ejemplo también está por ahí, Grand Theft Auto, es también un juego inmenso, ¿no? Y necesitas invertirle mucho, o sea, ya no tenemos tiempo para eso, y las desarrolladoras, o sea, estamos como entre la espada y la pared. Porque por un lado queremos seguir consumiendo, porque caramba, ¿no? ¿Qué tiempo para estar vivo? Nosotros los fans de los videojuegos lo tenemos ahorita todo. Tenemos por doquier bombardeo constante de juegos, de nuevas tendencias, de nuevas formas de jugar. pero ya no tenemos tiempo. Eso es lo que realmente sucede. Yo quisiera que de repente las compañías dijeran, ¿saben qué? No vamos a ponernos de acuerdo, vamos a tomar un descanso, vamos a llevarlo con calma. Pero no, porque son negocios y cada compañía quiere capturar la mayor cantidad de atención por la mayor cantidad de tiempo. Esa estrategia de ir liberando contenido, no la veo tanto como, ay, es que nos ganaron las prisas, sino lo veo más bien como, voy a hacer que mi juego sea relevante por más de un mes, que es su mes de lanzamiento, haciendo DLCs constantes. Ahí lo tienes con Smash ya lleva un año en el mercado y todavía tenemos una transmisión en un par de días, o una semana. Cierto. O dos. Y sigue siendo relevante porque la gente sigue hablando de qué nuevo personaje va a haber, la gente sigue esperándolo. O sea, Nintendo consiguió hacer que se hablara de su juego durante todo un año. O sea, eso es como la estrategia ideal y la que todas las desarrolladoras quieren seguir. Sí, nuevo contenido, nuevos modos, torneos, etcétera, etcétera. De manera que el consumidor no le queda de otra más que eso, consumir. Claro, ¿no? Y no abandonarlo así de ya el que sigue, el que viene, vamos a adentrarnos en la siguiente propuesta, sino seguir nutriéndolo y dándole a la gente algo que diga, okay, esto sí valió la pena invertir mi lanita y no solamente me están tomando el pelo como con un pre-access pass, o no sé cómo mencionarlo, cómo denominarlo, pero sí, es medio raro. ¿Tú cómo lo sientes, Gabo? ¿Tú qué estarás jugando últimamente? ¿Que algún título de estos? Si los, no sé cuál es tu pesar, tu sentir con este aspecto. ¿Si te da tiempo de disfrutar los títulos? Sé que seguramente tienes el mal de que alguien cuando entra a esta industria, pues lo que menos hace ya es jugar luego o disfrutarlos como antes, que es terrible. Yo también por eso como que dije, no llega el momento en que compras juegos y los dejas ahí selladitos y ya no juegas, ya estás como nada más en otro modo. Pero ¿tú cómo lo ves, Gabo? Pues mira, creo que sí hay, sí tenemos ese problema, y no tanto es por el trabajo, se llama adultez. Y yo creo que si estuviera en otro trabajo que me pagara y me dejara cumplir todos mis caprichos, incluso me pagara para incluso comprar esos juegos que ahora tengo la fortuna de que me lo den para hacer la reseña, de todas maneras igual no tendría el tiempo. O sea, Metal Gear Solid 5 es el, yo, para mí, y si me estoy adelantando, si ibas a preguntar cuál es nuestro juego del año, ese va a ser el mío. No lo he podido terminar, y ¿sabes qué? No es porque no quiera, porque a final de cuentas estamos en estos porque nos gustan mucho los juegos y queremos acabarlos y queremos sacarle cada pixel, cada polígono que podamos, ¿no? Claro. Pero ya también los juegos están tan fucking largos, perdón, que por eso yo creo que en esta edad disfrutamos más el Candy Crush y sus similares, porque acabé ese nivel, bueno, voy a descansar y lo puedo dejar y no te importa ese juego hasta dentro de otros, o sea, hasta incluso hasta el día siguiente, porque pues, en lo que recuperas todas las vidas, lo que quieras, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, estoy con el dilema de me faltan como 3 misiones de Metal Gear. Fallout está, yo creo que en el primer tercio del juego, porque está bastante enorme y me pongo a, y me he dedicado más a construir mis casitas y mis, y mis, sí, y así como todos los asentamientos que puedan y que queden bien y que todos estén felices, porque me recuerda de Sims. Porque Gabo es un buen tipo. Porque digo, ay, pobre gente, no tiene esta pared, se las voy a poner. Porque sí, sí. Les va a dar frío en la noche, maldita sea. Sí. O sea, tienen que enfrentarse contra monstruos radioactivos y además con la pared fría, no, por favor. Sí, estoy jugando rock, no, Y deja eso, yo, ¿sabes por qué no le entro a este tipo de juegos? Yo como obsesivo compulsivo, para mí es como interminable, ¿no? Es como esas 80, 100 horas que duran un juego, para mí se convierten en 400, porque quiero que me duren más, que sea perfecto cada aspecto, cada movimiento que haga de los juegos, Por eso ya como que también entrarle ya alguno de estos títulos, ya como que no, no, yo mejor paso ya de aquí, nada más veo cómo juegan literal. Y tal vez esto habla mucho del estilo de vida, del estilo de gamer actual, que también, como dices, tan rápido, tan frenéticas en la vida hoy en día, que ya de sentarnos a jugar está complicado. Y yo creo que también es como de entendiendo un poquito a estas tendencias de ver jugar a alguien, pues también, ¿no? Ya lo único que quieres luego llegar es a la casa, es dormir y ya, o desconectar el cerebro, o no estresarte, porque los videojuegos también hay que entender es desgastante, es ponerte a razonar, a pensar, a involucrarte en la trama, incluso investigar. Muchos títulos, seguramente a todos ustedes que nos escuchan, ¿cuántos títulos no se habrán ido ustedes a dormir y siguen pensando en ellos? Incluso me acuerdo que el último con el que me clavé así fue con Portal, tanto que hasta soñaba cómo resolver los lugares donde me trababa y me despertaba en medio de la noche y dije, no, ya soñé la solución, así literal me pasaba y me paraba a prender la consola y a jugarlo, ¿no? Pero ¿cuántos de ustedes no siguen sufriendo esto? O sea que sí es complejo la vida de gamer, ese estilo de vida sí es difícil, pero se sigue disfrutando a pesar de todo. Y pues vámonos, chicos, vamos con más temas. Hay muchas cosas que se caen en el tintero, muchas cosas que hemos platicado a lo largo del año, las tendencias, criticando un poquito hacia dónde se dirige la industria, las malas prácticas o buenas prácticas. No sé si platicar un poquito de la novela de Konami, Kojima. Ahorita estoy viendo muchísimos tweets, incluso por ahí ya salió Kojima, lanzó un tweet en japonés, obviamente, que no sé qué dirá, pero por ahí los replies que le dan es de te amamos, Kojima, tú eres la onda, etcétera, ¿no? Tú eres the boss. Pero no sé, por ahí este juego que yo siento que incluso quedó, como muchos dicen, incompleto, ahorita que lo menciona Gabo, Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, por toda esta polémica, todo este problema cubo interno con Konami, incluso yo creo que pudo haber sido algo mejor. Siento que nos quedó a deber, a pesar de que sigue siendo un increíble título, en que mecánicas es increíble lo pulido, lo bien logrado que está, pero que en cuestión de cerrar ciclos, creo que pudo haber sido algo más épico. No sé cómo ven esto como análisis interno de tal vez Konami está haciendo todo lo que no deben hacer las demás desarrolladoras, el cómo tratas a la gente, no sabemos bien cómo es el panorama completo interno, solamente los involucrados lo sabrán. Quién sabe si también sea cierto esto de que le salía muy caro tener a Kojima como desarrollador, gastaban mucho dinero en él, los juegos que desarrollaba no vendían o superaban las expectativas que muchos esperaban, y también por eso decidieron como cerrar ciertos ciclos. Es algo que también me gustaría y que hemos analizado anteriormente, pero no sé, dar un pequeño vistazo tú, Armando, ¿cómo ves este tipo de polémicas que se arman y que creo que también cada vez van a ser menos, ¿no? Creo que ya se están acabando poco a poco, son pocos los Kojima, los Cliff Leszczynski, estos personajes que siguen como siendo desarrolladores y que uno va y compra el título solamente porque está ahora sí que dirigido y manufacturado por estos personajes que nos han entregado increíbles historias en los videojuegos. ¿Tú cómo lo ves, Armando? ¿Es una tendencia a ir viendo cómo desaparecen estas leyendas, si se les podría decir así, en la industria? Mira, van a desaparecer un rato, pero igual se van a generar nuevas. O sea, nombres hay. La cosa de que conozcamos más a Kojima, por mencionarlo ahorita que estamos hablando de él, o a Miyamoto, que pues, es una leyenda, o sea, es porque son gente con juegos muy reconocidos, con sagas muy queridas. Yo espero, sinceramente, que no existan más dramas como estos. De que los habrá, seguramente sí. La cosa es que también ya los había antes, pero no se hacían públicos. No teníamos ni el interés, quizá, y además los mismos desarrolladores. No sé si sea como una onda de su naturaleza de desarrollador, pues son retraídos, no les gusta llamar tanto la atención, no son figuras públicas. Kojima sí, Kojima es un drama, o sea, no es un drama queen, pero lo convirtieron en eso, hicieron todo una tormenta alrededor de él. Esto realmente, como tú lo dices, se vio como una novela, o sea, era la noche del baile y a la Cenicienta la dejaron encerrada en la torre. Sí, sí, si tú no vas, ajá. Exactamente, eso lo hicieron y legalmente lo atoraron, digo, no solo aquí, también en Japón, no lo dejaron recoger su premio, o sea. Y no, muchos esperamos que al cierre del año lo estaremos viendo como a sus anuncios con siguientes desarrolladoras, incluso uno los imaginamos como con Xbox o con PlayStation saliendo en E3 y demás, pero gracias a esta, pues estas cláusulas, por eso chicos, vean bien lo que firman, porque luego se andan arrepintiendo, en serio. Es que, no sé, ¿será que el siguiente año veremos al fin la libertad de Kojima y ver con quién termina yéndose? ¿O será que lo estaremos viendo cómo se aleja un rato de esta industria? Seguramente él también estará algo estresado después de desarrollar uno de estos títulos, pues que es bastante desgastante y con una responsabilidad tan grande de cerrar ciclos, de entregar un producto, de darle gusto a muchas personas. Creo que es bastante estresante y creo que también seguramente él se estará dando un break. No sé qué tan bueno sea esto, pero no sé tú, Gabo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes con estos personajes? También hay que mencionarlo, también en los Game Awards estuvo bastante... estuvo padre que le dieran su homenaje a esta leyenda que muchos lloraron. Por ahí Armando estaba casi en las lágrimas. Las palabras que le regaló Luigi estuvo increíble, casi al borde de llorar, que se nos hacía como raro, ¿no? Como jamás habíamos imaginado ver a un personaje casi llorar. Ahora sí que recordando a Iwata, pero ¿cómo lo ves tú, Gabo, con estos personajes, estas leyendas que venden? No sé si vendan ya lo de antes, pero que siguen siendo bastante importantes en la industria. Pues bueno, voy a mencionar algo rápido de lo de Kojima. Uh-huh. Se me hizo de medio de mal gusto decir, ah, sí, no vino porque Konami no lo dejó. Se me hizo así como uh-huh. ¿De por qué? Ya, es como de, güey, o sea, si no pudo venir, pues no pudo venir y ya, o sea, porque a final de cuentas, uh-huh. ya también yo ya estoy como del punto de, ya cuando veo algo así, es como, ya no sé si es verdad, si es teatro, uh-huh. si nada más lo están manteniendo porque lo quisieron como también medio hype para que se vendiera Metal Gear Solid 5. Ya no sé, ¿no? O sea, ya me salió... Sí, ya no sabe uno qué onda. Porque dice, ah, no, maldito Konami, es como de... Ay, ¿otra vez? Ay, y ahorita sí se me hizo de lo... De, o sea, de muy, muy, mal muy gusto. O sea, así sí. como de... Ya, o sea, ya, fuck it, ¿no? Uh-huh. Y pues de lo de la... Ahorita con lo de Iwata, pues sí lloré, ¿no? O sea, yo creo que... Que todavía la está fresco como que todavía no captamos de que ya está otra persona como presidente de todo Nintendo, como que todavía no siento que nos la creemos y la verdad qué bonito que puedan hacer este tipo de cosas, ¿no? Ojalá no se nos sigan muriendo personas tan importantes y tan de ese nivel en futuras ocasiones, pero por lo menos en el punto que se sigan haciendo homenajes. E igual ahorita con los de Westwood Studios, que fueron casi los pioneros de los juegos de estrategia en tiempo real, muchas veces siento que siempre estamos al ser los videojuegos no solamente de entretenimiento sino de tecnología, siempre volteamos mucho más hacia el futuro que hacia el pasado. Obviamente el pasado pues, siempre lo volteamos porque tenemos un chingo de juegos retos, porque la nostalgia and all this shit, y porque vende, porque nos va a recordar todo eso, pero a final de cuentas nunca nos vamos tan atrás, y muchas veces puede ser demasiado tarde, ¿no? Entonces que pues también hay ese tipo de reconocimientos a personas que son íconos y que no son los mismos de siempre, o sea, porque seguramente Miyamoto ya tiene Will Hasta Wright Premio Príncipe de Asturias, ya tiene son ese tipo y estos, o sea, como que son como los héroes olvidados, ¿no? O sea, son como todas las personas que, a menos de que seas muy, muy, muy, muy clavado y que sepas tu Video Game History 101 completo acá muy cabrón, pues no los ubicas y piensas, ay, no, pues yo siempre pensé que que Age of Empires era el primer juego de estrategia en tiempo real, y como, wow. No, ahí antes, yo pensé que Super Mario Bros. Es el primer videojuego, wow, no, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que como industria y para una generación que a lo mejor está jugando como los tataranietos de esos juegos, pues está chido que lo conozcan, ¿no? Que sepan, hey, te estás divirtiendo mucho, pues ven y siéntate aquí 5 minutos a conocer la historia de esto y honra a las personas que lo crearon, ¿no? ¡Pum! Y eso es hasta mi ranteo. Igual el estudio Alan. Está bien. Y bueno, vámonos, no sé, para ir cerrando ya esta velada después de ver qué fue lo que fue premiado esta ocasión en The Game Awards 2015. No sé, algo que estemos olvidando, algún título, alguna consola, algo que destacar de este 2015 para la industria de los videojuegos. Armando, tú que estás involucrado como en cada tendencia y cada moda, me encanta que haces siempre análisis en donde estés como editor, siempre andas haciendo bastante buenas, ahora sí que investigaciones y análisis. Armando, algo que se estén olvidando, algún título que haya aportado algo, algún desarrollador, algún fenómeno, algo que haya ocurrido en este 2015 que sería bueno comentarlo ahorita. Fíjate que hay una cosa que lo puse también en un tweet. Uh-huh. No iba a ganar el juego del año, pero me encantó que estuviera nominado. Y incluso en la transmisión que hubo antes de los Game Awards, por si alguien se la perdió, eran entrevistas con los jurados, ¿no? Con muchos de los medios y que les preguntaban, ¿tú quién quieres que gane? O gente de no el jurado, pero sí de los medios especializados, a quien le preguntaban, ¿no? ¿Tú a quién le darías tu voto? Etcétera, etcétera. Y cuando llegó la hora de mencionar Mario Maker, Super Mario Maker, muchos decían, no, es que sí, y otros decían, no, es que no, es que eso es para gente con creatividad, yo no soy creativo, por eso yo no le daría el juego. A mí me encantó que estuviera nominado, porque además, si tú ves la terna de mejor juego del año, o sea, Nintendo siempre sobresale hasta parece que lo hacen adrede, seguro sí, pero fíjate, el juego del año estuvieron nominados Bloodborne, Metal Gear Solid, Fallout 4, The Witcher, que fue el gran ganador de la noche, y Super Mario Maker. O sea, fíjate cómo rompe el molde por completo. Sí. O sea, me encanta que haya estado nominado. Yo estaba a punto de tuitear, si gana Mario Maker me voy al ángel, me cae. Me ganó la transmisión, ya anuncié que era el ganador. Pero de verdad, me encanta porque además es esta forma de que todo el mundo le dice a Nintendo, ¡ah, otro Mario! Tú siempre y tus Marios y quién sabe qué. Y Nintendo dijo, ¡ah, ya te cansaste! Bueno, a ver, hazlo tú. Y entonces nos dan... A ver si tan bueno con los videojuegos, papá. Sí. A ver si tan Mario. Y la verdad es que me entregaron el mejor juego de Mario que ha habido en mucho tiempo. Y tal parece que lo hicieron así como con la mano en la cintura. Sabemos que no, hubo un gran trabajo detrás del desarrollo. Pero así se siente este gran juego, ¿no? Me encanta que haya ganado evidentemente el mejor juego para familias, creo, me parece. ¿Familiar? Sí. Ajá, mejor juego familiar. Digo, ya ni me acuerdo quién es, contra quién competía. Yo te digo porque justo aquí lo tengo, el juego familiar Disney Infinity 3.0, The God Dimensions, Skylander Supercharge, Splatoon y Super Mario Maker. O sea, no tenía competencia ahí prácticamente. Entonces, me encanta que haya sido entre estos grandes juegos que estuvieron para Juego del Año, todos con gráficas de última generación, todos con esta onda de mundo abierto, de exploración, con temas adultos, apocalípticos, Guerra Fría, o sea, y de repente Mario Maker, ¿no? O sea, me vuelve loco, ¿no? Me vuelve loco porque verdaderamente es está al nivel de estos juegos, sí. Y es completamente diferente. A todos los demás, se los quisieras explicar sencillamente a las personas, más o menos les vas diciendo, tienen mecánicas parecidas, ¿no? Evidentemente unos sobresalen en algo que otros no tienen, en historia, en audio, en desarrollo de personajes, lo que sea. Pero Mario Maker ni siquiera tiene historia. Y por eso me encantó que estuviera nominado. Por eso me encantó que, bueno, no ganó, sabía que no iba a ganar. pero caramba, ¿no? Qué gusto que haya estado nominado. Es que, ¿sabes qué? Bueno, déjame nada más ahí meter un comentario rápido, ¿no? Por favor. Sí, creo que al final siempre olvidamos algo, y que los juegos, los videojuegos son eso, ¿no? Son un juego. Al final es como muchas veces tenemos distintos tipos de, a lo mejor lo voy a degradar un poco, de juguetes, y siempre hacemos muchas veces lo que el juguete, las instrucciones del juguete nos dice que tenemos que hacer, ¿no? Juega, llega del punto A al punto B. Tu personaje, tu monito puede lanzar este bonito, no sé, esta bonita arma, ¿no? Y si le aprietas el botón y le pones las pilas, va a decir, ¡ah, ja, ja, ja, ja, ja! Y se va a reír, ¿no? Y Mario Maker es, toma, es como una caja de Legos, creo, y creo que muchos acá, y si nos están escuchando, me puedan decir que a veces una caja de Legos era mucho más divertido. Jugábamos más con nuestra creatividad, sí, sí. Y todo, y con nuestra misma imaginación, que con cualquier otro juego prefabricado. Y sí, sí. Hasta ahí. Alan. No, sí, sí, tienes razón. Me encanta esto. Y que uno que llevamos como este meollo de qué es un juego, qué debe tener por esencia. Podrá tener los demás, las demás capas, pero sin el relleno, a la hora de que lo pruebas, este pastel que está súper decorado, vistoso, que dices se te antoja y quieres probarlo, pero a la hora de que lo pruebas es desabrido, te empalaga al segundo bocado. Caray, no, un videojuego tiene que entretenerte, quieres querer, te tiene que llevar a querer más, a divertirte, a que lo recomiendes, a imaginar, a crear, y creo que como lo mencionan, Nintendo sigue dando como al clavo con sus herramientas tan divertidas, con estos de Super Mario Maker, increíble, tanto que, como me hubiera volado la cabeza tener este juego a mí, no sé, hace 10, 15, 20 años, cuando era un pequeño, pero sean afortunados ustedes que lo van a poder disfrutar. Creo que se tardaron tal vez un poco en lanzar esta herramienta, pero creo que bueno que llegó y que sigue nutriéndola con más cosas. Y vemos el fan, el clavado, los diseños que se avientan, los niveles tan super hardcore, que tremendamente geniales, que uno se imaginaba de no, la gente no va a adentrarse. Y sí, por fin vimos como esta onda de la gente que por fin se le hizo este sueño de tener una herramienta para poder crear sus niveles, ¿no? Los que tenían en sueño, cosas que tal vez les hubiera encantado hace algunos años, pero me gusta este análisis, Armando, de Nintendo lo sigue haciendo, y qué bueno que tenga ahí como el estandarte de, miren, lo que debe mantener en esencia, ¿no? Y después ya viene lo demás, después ya viene una buena historia, ya viene unos buenos gráficos, ya vienen un buen soundtrack y demás, pero vámonos a lo básico, ¿no? Lo que son los videojuegos, este hermoso entretenimiento. Y bueno, estamos llegando ahora sí que al final del programa. Agradecerles a todos los que nos acompañaron en esta nochecita, que se ahora sí que se aventaron de largo la transmisión de los Game Awards y después se vinieron acá a escucharnos a nosotros. Gracias ahí al buen Armando Soto. Armando, cuéntanos ahorita en qué andas, dónde andas escribiendo, qué es lo que viene para ti en las próximas semanas, en el próximo año. ¿Cómo andas, viejo? Pues sigo escribiendo en GameDots. Ahí de repente hago mis pequeñas intervenciones y mis artículos que trato de hacer de investigación y todo el show. Estoy también colaborando, estoy escribiendo para core.com, una paginilla hermana por ahí de Level Up. Ahí sí escribo de todo, también trato de ponerle mi sello y de encontrar temas interesantes o chistosones, por lo menos. Y pues aquí contigo, Alan, siempre que me invites, aquí estaré al pie del cañón hablando de esto que tanto nos gusta y tanto y tantas satisfacciones nos ha dejado. Y pues muchas gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que pasaron un ratito acá al after del Game Awards. Yo solamente para cerrar diré que no sé ustedes cuál fue el gran anuncio de Nintendo que habían dicho. Nintendo había dicho, no, sí, vamos a tener un anuncio, va a estar ahí Reggie, qué sabe qué. Yo no vi nada, todos esperábamos un poquito más de Zelda U, no vimos nada. Eso es como mi gran decepción. Pero me quedo con la excelente rola que pusieron para cerrar. Me encantó cómo inició, me encantó toda la canción, hasta la grabé, imagínate. Entonces, pues ahí ando haciendo mis pininos en esto del periodismo especializado en entretenimiento interactivo. ¡Ay, güey! ¡Ay, qué cojo! Genial. Pues ahí está el buen Armando Soto. En Twitter síganlo como @alcoris, así como se escucha, con K y con Z. Y por gracias, Armando, tú sabes que eres parte importante del Push y siempre un gustazo tenerte por acá, viejo. No, pues el gusto siempre ha sido mío. Sí, y también por acá está el buen Gabriel Huerta, @Siegfried en Twitter. Viejo, gracias otra vez por caerle. Y alguna última reflexión, ¿dónde te pueden seguir leyendo? Ya sabemos que eres de IGN y que eres rockstar, aunque digas que no, pero bueno. No, la humildad siempre ante todo. Ustedes me pueden detener en la calle y yo los saludaré como, hola, ¿qué tal? Yo soy Gabo. Igual, como ya dijo Alan, me puedes leer en IGN Latinoamérica. Ahí están todas mis reseñas de videojuegos, de series, entrevistas, todo lo que trato de hacer en tan poco tiempo, pero lo hago siempre con mucho, mucho amor para todos ustedes, para que tengamos un medio más digno y divertido. Como siempre, es un gusto estar aquí en el Push Start, que ya extrañaba incluso saber de este increíble programa, y qué mejor momento que de Game Awards para poder reunirnos. Y antes que nada, pues bueno, también quiero mandar un saludo, porque sé que me están escuchando otro compañero y casi hermano también de aquí del buen Armando, Rodo el Vikingo, nos está escuchando, y también su gran amigo, compañero, amigo, incluso en los atracos de Grand Theft Auto, Panchito, también te mando un saludo, porque sé que me están escuchando y están escuchando a todos, no solamente a mí, lo están escuchando los tres, hablar, discutir y decir las verdaderas cosas que sentimos nosotros los jugadores. Y eso es todo. Otra vez, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Y quiero nada más recordarles algo. En este programa no tosí. Esta es mi voz sin tos. Si ustedes han escuchado capítulos anteriores del Push Start, esta voz usualmente está llena de tos. Muchas gracias. Sí, siempre se anda ahogando. Quién sabe qué ha de haber sido por la temporada, los cambios bruscos. Ojalá ya se esté cuidando bien Gabo y ya le vamos a regalar una bufandita para que no se nos enferme y esté alterando esa armoniosa voz que siempre nos acompaña. Gracias, Gabo. Eres la onda, viejo. Y también por ahí saludos al buen Vikingo, ahí siempre era un gustazo charlar con él los eventos. Siempre se puso los moños para caerle acá al Push, pero a ver si un día le anda cayendo por acá. Un día lo obligamos, le doblamos la manita. Sí, exacto, le doblamos la manita. Y pues bueno, gracias, Gabo. Y antes que nada, hacer una pequeña reflexión como de esto del Push Star. Una disculpa por la tardanza, por de repente desaparecerme nuevamente. Sé que tengo tendencia como a de repente ir y regresar, pero regresamos porque lo extrañaba yo y porque más que la gente que nos escucha, es curioso decirlo, compañeros como Gabriel, como Armando, como varios compañeros de los que han sido invitados y que son parte importante del Push Start, los invitados que vienen a compartir sus ahora sí que sus temas especializados, sus gustos por la industria del entretenimiento, cómics, cine, videojuegos, etcétera. Ellos mismos eran los que me preguntaban qué onda, qué pasó con el Push y demás, y cuándo regresas, cuándo me invitas, y se siente bastante, bastante bien que la gente que te ha apoyado y que ha hecho crecer esta comunidad sea la misma que te recuerda, ¿no? Que hace falta para que esto regrese, y prometo hacerlo ya continuo. Queremos que esto llegue a un nivel más, no sé, que llegue a más gente. A mí me encantaría que más gente nos escuchara, que llegáramos a más. Siento que todo el contenido que manejamos, las reflexiones que los de nuestros diferentes invitados, que los comentarios que ustedes que nos escuchan van dejando, son bastante apreciables e interesantes, y que nos van dejando, y que puedo decirlo, me han hecho mejor como consumidor, como analista, como gamer, como fan de esta industria que tanto nos gusta, me ha hecho madurar y que espero que a ustedes les haya dejado algo, cualquier cosa que se haya manejado, ya sea para bien o para mal, que les haya dejado algo que sea una reflexión. Y pues gracias, chicos, prometo aquí el Pushstar va a estar de regreso la semana siguiente, los estaré esperando aquí como cada jueves después de las 10 de la noche en vivo. Y aunque nos estén descargando y nos escuchen, no se preocupen, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y la siguiente semana estaremos como algo así como para cerrar después de mucho contenido que hubo este año, ver qué viene para lo que nos espera en el 2016. Estaremos hablando, por supuesto, no solamente de videojuegos, vamos a hablar también de cómics, qué hubo en anime, qué hubo en el cine, en la cultura de los superhéroes, que ya llega todo a todos lados, que por ahí hubo una polémica. No sé cómo lo vieron antes de despedirnos. Armando, Gabriel, ¿cómo vieron este tráiler de Batman v Superman, que estuvo bastante polémico, demasiado spoiler? Es algo que quisiera tocar como en el futuro del Push Start. ¿Qué onda con los spoilers, con esta necesidad de aventarnos toda la información y quemarnos, ¿no?, la experiencia, la sorpresa de antes de que llegas a la sala del cine, te sentabas y listo, sorpréndete, nada de que 20 avances, ahorita con Star Wars es un avance diario, creo que de televisión y demás, y prácticamente lo ensamblas todo y es la película. No sé tú, Armando, ¿cómo lo sentiste? A mí, yo lo sentí muy agresivo, la verdad, ayer, y más porque me quemo demasiado, no sé cómo sentirme, y yo que he defendido tanto a Zack Snyder y a Warner con su universo cinemático. Perdón por el rant, pero es bastante feo como que te quemen toda esa ilusión. Y uno que también que no sabe aguantar, ¿no? Que va y le pica y le pone play al video, pero bueno. ¿Tú cómo lo ves, Armando? ¿Cómo lo sentiste? No sé qué tanto estuviste al tanto de esto que pasó ayer en la noche. No, pues desde luego, claro. O sea, ahora sí que, ¿quién no? Hasta las personas que no querían terminaron viéndolo, ¿no? Pues era lógico. Marvel tuvo toda una semana en la internet hablando de Capitán América. Uh-huh. Marvel, DC no se podía quedar atrás. Entonces, enseñaron un previo antier y ayer sopas el tráiler. Solo voy a decir lo siguiente. Al menos todavía tenemos Aquaman y la sorpresa que nos pueda dar él. Uh-huh. Y la otra, ¿por qué asumen que es Doomsday? Podría ser Bizarro. Uh-huh. No sé, pues quién sabe. Ya no sé. Ya no, seguramente pensar, ¿no?, es Doomsday, pero sí. En los cómics por ahí hay un origen de que Bizarro es un clon mal logrado de Superman, pero sí, igual es algo, no sé, igual hay una, yo lo que quiero ver como el lado positivo, que siempre sale en el positivo ante todo, tal vez toda, a pesar de que nos hayan quemado mucha de la trama, tal vez haya mucho que ver todavía detrás de esto. Ya nos enseñaron los qués, nos faltan los cómos y los porqués de llegaron a esto. Pero bueno, no sé tú, Gabo, ¿cómo lo sientes esto demasiado agresivo? Y uno que de por sí que se dedica a estar como informando, pues obviamente tiene que estar actualizado en esto, pero está feo, ¿no?, que te quemen tanto de esta magia que es el encontrarte el contenido fresco cuando vas a sentarte ya sea en tu sala, en el cine, o vas a consumirlo por primera vez. Está medio gachito, ¿no, Gabo? Creo que es medio complicado, ¿no? Porque uh-huh. A final de cuentas el tráiler siempre es como este avance, ¿no? Muchas uh-huh. veces el puede ser engañoso y nada. Exacto. Más te enseñan lo mejor, o muchas veces, como en este caso, yo siento que a DC le falta como hay un cursillo de edición y la verdad es que yo siento que a la gente le encanta especular mucho. Hoy justo en la mañana tenemos un comentario, de hecho, y lo voy a leer porque es increíble. O sea, y yo creo que a lo mejor no, déjame ver si que no haya sido tú. Pero pero era maldita sea, no aparece ahorita. Déjame lo busco, pero uh-huh. era más o menos algo así como de deberían de poner una advertencia porque hay mucho de spoiler, ¿no? Es como de porque están mostrando la película, es como de un trailer, ¿no? O sea, pues más bien como que ¿qué esperas, no? O sea, ¿sí? Son como las cosas que que vas a ver de todas maneras en la película, ¿no? Sí quema algunas cosas, por ejemplo, esa gran aparición de Wonder Woman, que ya sabemos que va a salir. Sí. O sea, ya habíamos visto que iba a estar en la pelea. Entonces, o sea, como que cuando estaba escuchando las cacas de va a salir Wonder Woman y va a salir como, pues ya sabíamos, ¿no? Sí, ya. Sí. No, incluso por ahí especulando muchas cosas que me encantó una nota que vi. El director que está llevando ahorita Guardianes de la Galaxia 2, no recuerdo ahorita el nombre, pero dio la otra vez algo bastante curioso. Como menciona Gabo, ya a todos nos encanta estar especulando y hacer teorías y demás. Y pues a los directores, cada vez que se les presenta la entrevista, les preguntan lo mismo. Y en una de las entrevistas dijo: ya hasta aquí, ya no voy a afirmar ni negar cualquiera de las teorías que me pregunten, porque en una de esas les le atinan y yo ya no voy a saber cómo. Y es que sí, nos clavamos tanto en saber qué va a pasar y los personajes y hacia dónde va la historia y la trama y demás, que muchas veces la atinamos, la verdad, tan nociosos somos a veces. Y también a uno que nos encanta estar leyendo las teorías y que se filtró y demás, que pues nos vamos quemando poco a poco. Este hype, esta necesidad de tener contenido, ya creo que nos está haciendo bastante daño. Nos estamos transformando en algo que no me está gustando, y que hasta hace poco analicé que esto tanto que luego criticamos, pues uno también es parte de, ¿no? De fomentar esto, del morbo, de tener todo ya instantáneo, rápido, lo que sigue. Esto está bastante feíto y ojalá le podamos pisar un poquito el freno. Pero como dice Gabo, pues hay que tomar en cuenta esto y ser fuertes, evitar ya los trailers los más posibles. Yo tenía una regla de nada más ver los primeros avances y ya, hasta ahí el primero y punto, no más. Pero es complicado, la verdad, no poder subir y tener esta fuerza como de temple de no voy a presionar play, no voy a presionar play. Pero bueno, ahí díganos ustedes qué es lo que piensan. Estos y más temas estaremos platicando en la siguiente semana. Por supuesto, videojuegos, cómics, a ver quién más está por acá. Ya sabes, Gabo, aquí es tu casa. Cuando quieras caerle y compartirnos algo, adelante. Armando, acá ya es parte del mobiliario del Push Star, así que... Me guardan con las escobas ahí. No, tampoco. Con los micrófonos y los cables, para que veas. Estás en otro nivel. Pero pues de esto vamos a estar hablando en el siguiente Push, despidiendo el 2015, viendo un poquito lo que nos espera en el siguiente año, a ver cómo nos trata esta cultura del entretenimiento que tanto nos deja, que tanto nos ha educado desde chicos con la hermosa televisión. Ahora los dispositivos móviles y las computadoras son los que nos llevan de la mano. Y vamos a descansar, chicos, que estén bien. Si ustedes son afortunados y ninis, pues aprovechen, pero uno que es adulto se tiene que ir a dormir temprano, que mañana hay que chambear y demás. Yo me quedo aquí editando el programa para los que lo descargan. Esto fue el Push Star 156. Gracias nuevamente a Gabo, a Armando, a todos los que nos escucharon. Esto fue el Push Start. Hasta la próxima.